Dinámica Podcast. Por Carlota Bárcena. Bienvenidos a Oceánica Podcast, un programa más, programa número 31 ya, el primero de 2024. Yo soy Carlota y os voy a acompañar en la próxima hora. Bueno, supongo que ya a estas alturas todos conocéis el tema de los pellets, ¿vale? Que están las playas del Cantábrico llenas de ellos. Y bueno, pues para hablar del tema tenemos a la organización Surfrider y también vamos a tener una entrevista con Mirka Solar, que es una conocida pro surfer, empresaria, surfista de olas grandes, una mítica, una grande, muy polivalente. Así que bueno, vamos a empezar con una canción, bueno, como más educativa, digamos, que se llama Mar de Plástico y que viene a presentar pues la entrevista que vamos a tener a continuación. Útil solo un par de días en mi vida, cuando me encuentro envasando comida, pero nada de lo que contengo es mío, y un día de pronto me quedo vacío, vacío me ves, no sabes qué hacerme, no sabes muy bien ni dónde ponerme, en el cubo amarillo o el cubo normal, bueno, aquí mismo, si al final da igual, y así es como empiezo un largo recorrido, llegando hasta sitios que nadie nunca ha ido, por muchas corrientes dejándome llevar, todos los caminos llegan siempre al mar. Y en el mismo mar voy flotando, fondo y superficie voy decorando. De la fábrica hace poco que salí, pero hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Ya soy parte de la naturaleza, aunque se nota mucho mi torpeza. Cuando una tortuga saluda cordial, a mí solo me sale un abrazo mortal. Siendo comida de pequeños peces, en sus estómagos permaneces y allí mis sustancias químicas intervienen. ¿Quién sabe a la larga qué efecto esto tiene? Al pez pequeño se lo come el pez grande y así pez a pez mi dominio se expande y extiendo mi nombre por todo el menú. Al final de esta larga cadena estás tú. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Hasta mil años yo me quedo aquí. Pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast también a Surfrider, que es una organización, una ONG sin ánimo de lucro, que es responsable de la protección y mejora de lagos, ríos, de la mar, por supuesto, con varias líneas de actuación, como las basuras marinas, la calidad del agua y el desarrollo costero y cambio climático. Y representando a esta organización, tenemos a Xavier Curto Zafra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, con muchas ganas de hablar sobre todo el tema de los pellets y entender un poco mejor qué está pasando, ¿no? Que tu organización, cuéntanos un poco de ella, ¿cuándo surge o...? Mira, nuestra ONG la fundan surfistas, bueno, en el 1990 en Biarritz, de ahí viene el nombre de Surfrider, eran surfistas que estaban preocupados por el estado del mar, ¿no? En Biarritz, por la calidad de agua. Entonces la ONG surge un poco con este motivo de agrupación, de activismo, ¿no? De querer cambiar las cosas y proteger el mar, ¿no? Como darle voz al mar. Entonces la ONG empieza a crecer mucho, empiezan a crear muchos grupos de voluntarios. Hoy en día hay unos 50 grupos de voluntarios a nivel europeo y empieza a crecer también en otros países. Empieza a haber staff o trabajadores en Alemania, Portugal, en España también, ¿no? Y bueno, pues en los últimos años hemos ido creciendo, ha habido expertos de muchos tipos, de temas, pues como comentabas tú antes, basuras marinas, cambio climático, calidad de agua, expertos también en temas de incidencia legal, en temas de educación ambiental, y todo esto pues ha formado una comunidad que me parece que es muy bonita porque combina pues tanto la gente que trabajamos día a día como la gente que dedica su tiempo porque lo quiere, porque creen en nuestro objetivo, ¿no? Y al final tenemos pues muchas personas que a nivel europeo estamos trabajando o nos esforzamos para proteger el mar. Está muy guay, está muy guay. Bueno, ¿qué pasó con los pellets? Porque, a ver, parece que hay ahí... Es una pregunta. ¿Qué pasa con los pellets? Me gusta mucho la forma de plantearla. Bueno, desde Subrider lo tenemos muy claro lo que pasa con los pellets. Vivimos en una sociedad en la que cada vez la producción plástica está aumentando y digamos que nos estamos encontrando con que hay un problema de base y es que no hay ningún tipo de regulación sobre la cadena de valor del plástico. ¿Qué significa esto? Para entenderlo bien, ahora, hoy en día, una empresa que trabaja con plástico, con pellets y plástico, porque los pellets es la materia prima, todo el mundo ha visto que son bolitas pequeñitas, son microplásticos, es la materia prima, ¿vale?, con la que después se hará cualquier producto plástico. Cualquier empresa que trabaje con pellets de plástico no tiene ningún tipo de regulación. ¿Qué significa esto? Pues mira, no tiene que pasar medidas obligatorias para prevenir la pérdida. No tiene que declarar si pierde pellets. No está obligada a pasar auditorías externas para ver dónde se pierden esos pellets. No está obligada a tener ni sanciones económicas ni ningún tipo de impacto económico por lo que pierde. ¿Qué significa esto? Que se pueden perder pellets porque a priori, al ser una materia prima, tiene un valor económico bajo, ¿no? Se pueden perder pellets y ahora mismo no hay ningún tipo de regulación. Esto pasa tanto para transporte terrestre como para transporte marítimo. Muchas veces en tema de transporte marítimo se pierden contenedores y no hay ningún tipo de regulación, ni prevención, ni sanción económica. Entonces, como no hay ningún, este tipo de normativa a nivel europeo o estatal, nos encontramos en que es una cosa que viene pasando desde hace mucho tiempo, parece que es de ahora, pero ya hace años e incluso décadas que se están perdiendo esos pellets y que bueno, hasta ahora se había infravalorado el impacto que puede tener, ¿no? Claro, es que hasta que no pasa algo como más gordo y que se vea bien en la costa, parece que no pasa. Cuando, bueno, en la mar están pasando, bueno, estamos fastidiando a la mar todos los días, pero parece que si no llega a la costa, pues no se sabe. Entonces, y la gente no se acaba concienciando y bueno, por lo menos esto sí sirve para tomar conciencia y para regular a nivel internacional, supongo. Claro, nosotros esperamos, bueno, a nivel europeo, el año pasado, en octubre del 23, la Comisión Europea hace una propuesta de regulación de microplásticos, pero fíjate tú que el transporte marítimo no está incluido en ese momento. Es decir, lo que ha pasado en Galicia, que podía pasar en cualquier sitio, en cualquier costa española, no estaba regulado el transporte marítimo. Entonces, en esa primera propuesta que hace, para nosotros es muy deficitaria. Lo que ha pasado en Galicia, por quedarnos con algo positivo, porque es un desastre medioambiental, puede servir un poco para que la administración a cualquier nivel, tanto a nivel europeo como a nivel estatal o a nivel regional, vea que hay que aplicar medidas, ¿no? Porque hasta que no se apliquen medidas volverá a pasar esto. El problema también de fondo es que las empresas suelen proponer una cosa que se llama Operation Clean Sweep, que son prácticas voluntarias. O sea, tú imagínate que las empresas se regulan a sí mismas de forma voluntaria. Eso, al final, se ha demostrado que sigue siendo un problema. Y mira si es bestia el tema, que la Comisión Europea encarga un estudio en 2018 a una auditora externa y se calcula, que vas a ver que lo de Galicia en verdad es muy poquito, que se pierden cada año, si no digo mal, 160.000 toneladas de pellets, ¿vale? O sea, 160.000 toneladas a nivel europeo. Estamos hablando de que lo que Galicia es una ínfima parte, un 0,x% de lo que se pierde. Pero fíjate tú que, como decías tú, lo de Galicia es tan visual y tan impactante que ha servido ahora para poner el foco de atención en algo que llevaba tiempo que estaba pasando, ¿no? Que luego además también ya no se puede pensar como país o como comunidad europea, sino que yo hay que pensar ya como mundo porque, bueno, la basura que está en la mar llega a todos los sitios y viene de todos los sitios, entonces tampoco... creo que, o sea, porque es como que hay gente que está igual en otras zonas de España a la que esto no les afecta y dicen, bueno, vaya como está, claro. Vaya tela, y ya está. Y se queda ahí, ¿no? Como cuando dicen los números de las mujeres víctimas de violencia de género. Oye, pues mira, hubo 80. Ah, pues vaya tela, y ya, y se pasa. Claro, ¿no? Ahí, otra cosa. Sí, totalmente. Al final el mar no tiene fronteras. Y es verdad que a nivel, cada uno en su país o a nivel europeo, por ejemplo, podemos exigir más regulación. También tiene que haber una sinergia y tiene que haber otros países y otros, ¿no?, otros continentes que también aplican esa regulación, porque es lo que has dicho tú. El problema no se queda en algo local. Lo de Galicia ahora, por ejemplo, se está extendiendo por la costa cantábrica y nosotros, por ejemplo, tenemos la oficina en San Sebastián, en Euskadi, y estamos pendientes de ver cuándo llega aquí, ¿no? Pero claro, fíjate tú el problema. Va a llegar aquí y igual habrá gente que o a nivel voluntariado o a nivel de administración se puedan retirar algunos de esos pellets, pero la mayoría no creo que se puedan retirar. Y una vez el plástico esté en el mar, no desaparece. Entonces, lo que pasa es que simplemente se va haciendo más pequeño. Va a entrar en la cadena trófica a través del pescado, va a haber mucha fauna que muera por esto a la larga, pero no va a desaparecer. Entonces, esos plásticos que llevan 80, 100 años en el mar, o bueno, que llevan décadas en el mar, siguen ahí. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Totalmente. Y luego sí que me sorprendió mucho a nivel de organización local. Bueno, vi en Galicia este Instagram, no limpia o algo así. Vea limpia, sí. Y aquí, por ejemplo, en Asturias, Surfistas Vigilantes del Mar, la verdad que... brutal, ¿no? La participación que tuvieron, esas continuas limpiezas, lo van a ir señalando en el mapa. Hay algunos ayuntamientos, me consta, de aquí de Asturias, que sí que pusieron personal propio del ayuntamiento para limpiar las playas, pero yo no me esperaba tanta acción, ¿verdad? Es verdad que ha habido una respuesta súper bonita, por la parte de lo que son asociaciones, ONGs, personas voluntarias. Ha habido una respuesta muy bonita. Para mí también es un arma de doble filo, porque ahora te explico. Pero bueno, lo primero, que ha sido una respuesta muy bonita, porque ha habido un movimiento comunitario muy importante para intentar retirar los pellets, o si no se pueden retirar, informar. El mapa colaborativo es una pasada. El mapa que tú puedas poner con un formulario si has encontrado una pellet y nos ayuda a hacer un poco el seguimiento, se ha hecho enseguida por personas voluntarias. Es magnífico. Por otra parte, te comentaba lo del arma doble filo, porque lo que pasa es que, claro, al final muchas veces han sido las personas voluntarias y asociaciones las que pueden tirar del carro en estos casos, ¿no? Y no deberíamos tampoco las asociaciones tener esa carga extra, ¿no?, de tener que liderar a veces estas cosas, ¿no? Tiene la parte bonita, pero a veces hay que darse cuenta de que siempre la administración tiene que reaccionar lo antes posible y también liderar. La administración tiene que tener pautas para decir, oye, si llegan los pellets a la playa, ¿cómo se pueden recoger o de qué forma no?, ¿no? Y todo esto. Entonces, ahí también esa reflexión un poco, ¿no? Total, sí, porque delegan, si no... Y que te iba a preguntar yo, también datos un poco de plásticos en los océanos, así en general, porque, bueno, claro, al final no es solo este el único problema. Pues, mira, sabemos que... Nosotros ponemos el ejemplo simple de... se sabe que llegan a los océanos entre 10 y 12 millones de toneladas cada año. Esos son estudios, son datos a nivel europeo. O sea, hay figuras importantes que están trabajando con esos datos, ¿no? Y entonces, se supone que llegan entre 10 y 12 millones de toneladas cada año, que es una barbaridad. Claro, cuando damos este dato, la gente se queda muy parada y a veces cuesta imaginar la magnitud. Ponemos el ejemplo que es como tirar un camión de basura cada minuto al mar, más o menos, ¿no? Sería un poco la proporción. Bueno, realmente el problema tiene una magnitud increíble. O sea, con lo que te comentaba, es verdad que son datos muy, muy grandes, ¿no? Esas 160.000 toneladas de pellets que se pierden y esos 10, 12 millones de toneladas que se pierden de basuras marinas que llegan al mar. Entonces, sabemos que la magnitud es realmente muy alta. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Nosotros creemos que tiene que haber algún tipo de prevención, de normativa. El recuperar residuos de las playas es una acción que a nosotros nos sirve para hacer lo que son muestreos científicos o ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, sabemos cuáles son los residuos que más se encuentran en las playas, pero no es la solución al problema. La solución tiene que venir de antes, tiene que venir de la prevención. Pero Con esto te quiero decir que ya hay datos bastante robustos de estudios hechos por auditorías externas, por comisiones, por figuras europeas, que ya conocen que hay una problemática muy grande. Y esto se sabe desde hace tiempo, ¿no? Entonces, la alarma está ahí. La alarma está ahí. Lo que sí es verdad es que si te fijas con el tema de los spreads, por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Que es a nivel visual o impactante, ha sido tan impactante como el Prestige? O sea, por ejemplo, yo creo que el Prestige tiene mucha más alarma, ¿no? Quizás. Igual como que sí, no sé, no sé. La verdad que, bueno, eran diferentes momentos y había igual diferentes formas de actuar o igual no estaban tan a tope las redes sociales o, bueno, no sé. Eso es verdad, totalmente. Claro, con esto quiero reflexionar un poco sobre el tema del Prestige. El Prestige fue un vertido de petróleo, tiene un impacto a nivel de fauna y sanitario mucho más inmediato, digamos, ¿no? Entonces, está muy claro que hay que retirar ese vertido. En el caso de los pellets, el impacto en la fauna y en la salud no es tan inmediato, pero como no desaparece de plástico, al final no deja de ser petróleo que se ha transformado para que sea plástico, ¿no? Pero que va a estar durante las próximas décadas o siglos, pues en el mar, ¿no? Entonces, al final, a la larga nos va a seguir afectando. Lo que pasa es que, como no tiene esa cosa de ese impacto inmediato, parece ser que es menor, ¿no? Pero nosotros también nos han preguntado muchas veces, oye, ¿y esto es tan fuerte como parece? Pues es un desastre medioambiental, quieres o no. Y lo es el tema que a nivel europeo se estén perdiendo tantas toneladas de pellets cada año, ¿no? Sí, bueno, y que tenemos plástico en la sangre, había visto yo en unos estudios. También. De Se hecho, ha hablado. hay un corto, o sea, Musoc, que es la muestra social de cine y derechos humanos de aquí de Asturias, y tiene bueno, varias secciones, y una de ellas está dedicada al ecologismo, ¿no? Y ya en su día había visto yo un corto que se llamaba La Plastiquería, que era, bueno, una pescadería de plástico, así como un poco irónicamente, pero bueno, bastante interesante. Y luego ahora tienen uno que es como más de educación hacia los niños y demás, y habla del plástico que tenemos en la sangre. Y claro, como que lo normalizamos, ¿no? Entonces no nos parece tan peligroso. Totalmente, hay estudios que demuestran que ha habido plástico en la sangre, como dices, en la orina, en la leche materna. Entonces, sabemos que lo tenemos dentro. Ahora supongo que se estudiará un poco todos esos efectos que puede tener el desarrollo a nivel hormonal, pero el problema está ahí, ¿no? Y lo hemos un poco menospreciado, pero realmente tenemos un problema que va a costar mucho solucionar, ¿no? Y bueno, desde Surf Rider Foundation, ¿qué estáis haciendo sobre todo en con estos temas? Pues mira, a nivel estatal, a nivel español, por ejemplo, hemos trabajado mucho para que haya, por ejemplo, una normativa en el tema de pellets. Esperamos que, por ejemplo, ahora hay una buena oportunidad y es que en Cataluña tiene que salir la ley catalana de residuos, ¿no? Que es una, bueno, a nivel español, se hace la ley de residuos en abril del 22, ¿no? La ley de residuos y residuos contaminados y cada comunidad autónoma adapta esa ley, ¿no? ¿Por qué es importante en Cataluña? Bueno, el 60% del plástico se fabrica en Tarragona, más o menos, de España, el 60%, ¿no? Si tú sumas Tarragona a Barcelona, estamos hablando del 70, 70 y alto, incluso 80%. O sea, una gran parte del plástico, estos son datos aproximados, pero estará por ahí, una gran parte del plástico se fabrica en Cataluña, ¿no? Si en la ley catalana de residuos se contempla algún tipo de regulación para las empresas que trabajan en Cataluña, vamos a tener ya un primer gran paso, ¿no? En Tarragona tuvimos un caso súper importante. De hecho, empezamos la primera acción legal que hemos empezado en Subraver España, y es que en Tarragona llevábamos denunciando la contaminación que había en Tarragona, que era sistémica, o sea, no era como el caso de Galicia, que ha sido puntual, sino que era sistémica. Había una playa, en concreto la de Vilaseca, la Pineda, que llevábamos años viendo un montón de pellets. De hecho, hace unos años nos llamaron desde Good Karma Projects, que es otra ONG, es una ONG de allí. Y nos dijeron que había esa problemática, empezamos a trabajar con ellos, hemos estado con la administración, con eurodiputados, con el Ministerio de Transición Ecológica Español, a todos los niveles, y eran conscientes de que había una problemática, pero seguían sin encontrar solución, ¿no? Porque no hay una normativa. Entonces, depende un poco de esa normativa. Pues en octubre del año pasado empezamos la primera acción legal, trabajamos con un equipo jurídico de Insta y, por suerte, estamos súper contentas porque en noviembre del año pasado La Generalitat abrió el expediente y empezó a investigar a esas empresas y sabemos por medios que nos han llegado ahora por publicaciones en la prensa que han aumentado el número de empresas. O sea que en ese sentido, en el tema de los pellets, para nosotros a nivel español es uno de los grandes, de las grandes victorias porque hemos conseguido que la Generalitat abra un expediente a las empresas y ahora estamos esperando a la resolución de ese expediente, ¿no? Pero para nosotros es además un trabajo después de muchos años de trabajo, de campaña y de intentar pues, buscar una solución ya al último fin, ¿no? Yo diría que este es uno de los grandes retos que tenemos, pero además tenemos un reto muy bonito y es que tenemos un programa de voluntariado ambiental. Cualquier persona puede buscar su rider y nuestras recogidas, o sea, nos puede seguir en redes o lo que sea, pero hay un programa que se llama Ocean Initiatives, que sería como iniciativas oceánicas, la traducción. Y cualquier persona de cualquier parte de Europa puede pedir materiales de forma gratuita y hacer una recogida. Cada año intentamos que aumenten ese número de recogidas porque esos datos los pasamos a la Agencia Europea del Medio Ambiente. Entonces, también es uno de los grandes retos. Creemos que cuanta más gente mejor se sume, haga sus recogidas. Ojo, repito, no como una forma de que se limpie el problema, se arregle el problema, porque el mar va a seguir estando con contaminación, pero sí entender los residuos que nos encontramos. Yo creo que son los dos grandes retos que tenemos ahora mismo y que animamos a la gente que nos escriba lo que sea y que se sume, porque al final ver que cada año hay 80.000, 90.000 personas en el europeo que hacen esas recogidas nos da muchísimo orgullo y nos da pues, ánimos para seguir con ello, ¿no? Sí, aquí en Carreño, de hecho, creo que está planificada una para el día 27 de enero. Y bueno, nada, sí, hay una mujer aquí en Candás que está bastante centrada en el tema de los plásticos y tal, que se llama Marisé. Marisé forma parte de su rider también y es una crack, es una auténtica crack. Y llevamos tiempo trabajando con ella también en los últimos años y nos ayuda muchísimo también a que, por ejemplo, su rider llegue a Asturias, ¿no? Que es una cosa que sería imposible porque no tenemos staff. O sea que, fíjate tú lo importante que es la comunidad. O sea que animo a toda la gente que escuche el podcast, no olvidar. Que vaya la recogida de Marisé, que seguro que es genial. Claro, y bueno, a veces falla como el tema de la comunicación, ¿no? Que es, oye, ¿y habrá limpieza en esta playa? ¿No la habrá? A veces se dicen redes, pero hay gente que no tiene redes o hay gente que... Y, ¿no? Eso sí que es un poco, está siendo por lo menos aquí en Asturias un poco más caótico, igual no tanto en Galicia, pero totalmente, que la gente vaya a limpiar, porque a veces es como, no, yo monto la limpieza. No, hay lo que hay que hacer es ir a recoger. Eso es lo claro. Sí. Ese libro es súper importante, o sea que ya sabes. Y bueno, pues si no hay nada más que me quieras comentar, pues... Bueno, yo animo a toda la gente que nos siga en redes porque estamos con muchas, muchas cosas. A mí se me han venido estas cosas ahora, pero realmente estamos con muchos, muchos tipos de proyectos y campañas diferentes también, temas de calidad de agua y todo esto. Y decir que cualquier persona puede ser voluntaria de Subrider. Puede estar en cualquier sitio de España, escribirnos. Tenemos gente que nos ayuda en temas de redes sociales, diseño gráfico, que monta recogidas, que va a hacer charlas en las clases. Cualquier persona nos puede ayudar y es súper importante. O sea que lo primero es esto, seguirnos y la gente que le pueda interesar que nos contacte porque estamos encantados de reunirnos, de hacer una llamada y todo eso. Porque te decía, hay muchas cosas y claro, estamos en mil campañas, ¿no? También ahora estamos pendientes también de poder hacer llegar al Ministerio Español que se cumpla la ley de residuos. Estamos con otras 100 entidades pidiendo que se cumpla la ley de residuos, por ejemplo, y tenemos pues, otro tipo de proyectos de seguimiento de basuras marinas que cualquier persona puede hacer un seguimiento. Hemos creado una app que se llama Plastic Origins, que es gratuita. Entonces, la gente, por ejemplo, que va a estar en el río andando o en kayak, lo que sea, puede ir identificando cuando hay puntos de acumulación de residuos. Es verdad que no los puede caracterizar en ese momento, es más difícil, pero puede apuntarnos cuando hay residuos, de forma que, pues bueno, ahí tienes también otra opción de que estás en el río haciendo paddle surf o kayak o nadando o lo que sea, o andando, y puedes también ayudar a tener datos de que hay puntos de acumulación, ¿no? O sea que, como te decía, hay mil formas de colaborar. Porque claro, bueno, el tema de los residuos básicamente no los hay que tirar porque si no, no se pueden pedir responsabilidades en cierta manera, ¿no? Claro, el tema es que, por ejemplo, en el tema de los ríos, una gran parte de residuos sabemos que llegan por los ríos. Nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que te decía antes, ¿no? De la prevención. Tiene que haber prevención y reutilización. El reciclaje es una opción, pero fíjate que el reciclaje no es perfecto porque necesita materia prima, y energía. Y muchas cosas no se pueden reciclar. Entonces, por eso intentamos que haya prevención, educación, que haya normativas fuertes para todo eso, ¿no? Pero una vez está en el mar, una vez está en el medio ambiente, lo importante es saber qué tipo de residuo es o dónde se encuentra para poder retirarlo y para poder encontrar una solución, ¿no? Este año, por ejemplo, además, vamos a hacer una campaña muy chula también que se llama Colillatón y vamos a intentar movilizar a todas las ciudades que podamos, en gente de todos los puntos de España, para recoger colillas, porque las colillas son uno de los residuos que más encontramos en las playas. El año pasado, a nivel europeo, encontramos, creo que más o menos, 500.000 de colillas. Entonces, es uno de los residuos que más encontramos. Pues otra campaña que tenemos pendiente para poder atajar el problema e intentar conseguir que no haya tantas colillas en las playas es esta, ¿no? Lo primero que queremos hacer es que se visibilice el problema y que la gente lo entienda, ¿no? Hay un shaper que hace tablas de surf con colillas. Así que se las enviáis. Me parece que en Instagram es de cigarrer, no sé qué. Muy interesante esa. Mira, no sabía, lo voy a buscar, ¿eh? Me parece curioso. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, por contarnos ahí de cerca todo este tema y vuestra labor. Y eso, que animo aquí a oceánicos y oceánicas que vayan a ser voluntarios de vuestra ONG. Y muchas gracias. Ha sido un placer también por mi parte y espero que se entienda más o menos, que he hablado muchas cosas, pero espero que la gente se quede con el mensaje principal y que si le interesa, pues que nos contacte. Estamos escuchando a Sharon Banet, Júpiter Full. Bueno, y vamos a pasar ya a la siguiente entrevista y finalizaremos con la sección de Coyote. Pues hoy tenemos en el programa a Milka Solar, que es una pro surfer mítica y también, bueno, se dedica a la industria del surf. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo empezó tu pasión por las olas? Bueno, pues empezó un poco gracias a mis tíos, que han sido pioneros del surf en Cantabria. En mi casa siempre se ha respirado un ambiente surfero. Y fue más o menos a la edad de 14, 15 años cuando me inicié con mi hermana en este deporte, que empezamos ya, cada una ya teníamos nuestro material y ya pues nos dejaban ir solas a la playa con alguna amiga y empezó todo un poco así. Bueno, tú fuiste la primera mujer en surfear en La Vaca y la única española, ¿no? A día de hoy. ¿Cómo surgió eso y qué te aportan las olas grandes? Pues mira, surgió un día, estaba surfeando en la playa de Los Locos y apareció por allí, por el agua, Óscar Gómez, que es uno de los organizadores del evento y de uno de los competidores también, y me comentó pues que este año la organización había pensado incluir a las féminas en el evento y que habían pensado pues en invitar a una chica local y habían pensado en mí. Entonces me propuso a ver si me interesaría participar en el evento y pues yo en ese momento ni lo pensé, le dije que sí. Claro, me lo propuso un día de olas muy pequeñas, 25 grados. Si me lo hubiese propuesto igual el día 1 de noviembre con 4 metros de mar de fondo, a lo mejor me lo hubiese pensado un poco más, pero en aquel momento la verdad que ni lo pensé. Porque el campeonato coincidió en un momento que estaba como un poco más pequeño de lo habitual, ¿o no? El día del campeonato, bueno, había olas muy grandes. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando coincidió mi manga, la marea estaba más alta, las olas estaban más ordenadas, había poco viento, entonces las condiciones favorecieron bastante nuestra manga. ¿Porque había una categoría de chicas como tal o tú competías con ellos? No, hicieron una categoría de chicas como tal. Guay, guay, guay. Y luego no volvió a haber más chicas, ¿no? Sí que volvió a haber más chicas. Lo que pasa que, bueno, se invita pues a especialistas de olas grandes de todo el mundo, de Hawái, de Australia, de Portugal. Y a lo mejor en chicos sí que es verdad que hay bastantes más chicos y a la hora de que vengan todos, pues no van a venir todos. Pero sí que reúnen un grupo así un poco más grande. Pero si de chicas invitan a 8 y son de sitios así tan lejos y luego resulta que es un día tan exclusivo, pues a lo mejor no es tan fácil pues reunir no. A todas las chicas o a las que a ellos les gustaría, vamos. Ahí en este programa entrevistamos también a Nuria Boldo, que se está metiendo ahí poco a poco en el tema de las olas grandes. Aquí en Asturias, bueno, ella es de Valencia y es rescatadora también, así que a ver si un día se anima. ¿Qué consejo le darías a las que quieren comenzar en el mundo de las olas grandes? Pues las diría que lo primero es entrenar mucho, meterse mucho al agua, ir un poco gradual de olas de menos a más. Sobre todo preparar la parte física y psicológica. Me atrevería a decir que incluso la parte psicológica es bastante más importante que todo lo demás, porque tú puedes estar muy fuerte físicamente, pero que te den miedo las olas y es la mente la que te va, o la cabeza, vamos, en este caso, la que te va a impedir que te metas en esas condiciones. Pero si tú tienes la confianza suficiente y sabes o conoces hasta dónde llegan tus límites, pues eso te va a ayudar mucho más a enfrentarte a este tipo de olas. Sí, la verdad que muchas de las personas que se dedican al surf, ya sean pros o tal, siempre me andan haciendo mucho hincapié en el tema de la psicología deportiva. Y sí, es un temazo, ¿eh? ¿Quiénes fueron tus referentes para llegar a donde estás? Pues en aquella época me fijaba mucho en Stitch Extremo, Miriam Imaz, Adelina Taylor, que tenían, la verdad, que tenía una trayectoria deportiva con bastantes títulos a sus espaldas. Eran mayores que yo, entonces también siempre te fijas un poco en los mayores. Lo estaban ganando todo. Yo creo que nos fijábamos un poco todas, pues las de mi edad y las que venían un poco más jóvenes, en todas, en ellas. Vamos, queríamos ser como ellas y queríamos, pues, ganar también todos los campeonatos. Así que fueron un poco mis referentes. Háblanos de tu surf favorito. Mira, he viajado por todo el mundo y todos los viajes han sido increíbles, pero el que mejor recuerdo fue un viaje a Indonesia, que en aquella época estaba estudiando y trabajando a la vez, y para mí fue una situación un poco estresante. Entonces, cuando terminé la carrera, pues me autorregalé, o sea, mi premio fue regalarme un viaje a Indonesia 3 meses. Me fui con una amiga, nos recorrimos Sumatra, Bali, Mentawai. La verdad que como experiencia fue increíble, y luego también que fue una experiencia bastante larga en el tiempo, de 3 meses, pues o sea, nuestro único objetivo era las olas que íbamos a coger al día siguiente, o vamos, que fue increíble el viaje. Todo el verano, ¿no? Por ahí. Pues mira, nos fuimos en febrero y volvimos en mayo. Nos fuimos a mediados de febrero y volvimos a mediados de mayo, 3 meses. Luego allí, pues imagínate la temperatura del agua, las olas, todo a nuestro favor. Y hablabas de, claro, trabajar, estudiar, luego supongo que también surfearías de vez en cuando podías. ¿Cómo era compaginar todo eso? A ver, era bastante difícil. Yo, de hecho, en segundo de carrera ya dejé la competición y dejé todo porque se me juntaban muchas cosas. Yo por ejemplo, venía en verano a mi casa a trabajar en la escuela. Me iba en invierno a Canarias, pero allí también seguía compaginando los estudios. Siempre me buscaba algún trabajo o alguna historia para poderme costear los estudios. Y fueron 4 años de carrera que no paré de, pues eso, terminaba de estudiar, me venía a Suances a trabajar, terminaba aquí el trabajo siempre, además, llegaba tarde a clase porque pues aquí la temporada se alargaba un poco, septiembre, octubre, a veces llegaba en noviembre a la universidad. Entonces, para mí fueron 4 años un poco estresantes, y sí que es verdad pues lo que dices, ya no surfeas todo el tiempo que te gustaría, sobre todo la época de exámenes o de clases, compaginándolo con las prácticas. Al final se te junta un poco pues la obligación esa de cumplir con los estudios y dejar un poco más de lado las olas. Sí, total, te entiendo total. Háblanos un poquitín también de tu hermana Deva, que bueno, luego las dos montasteis la escuela, la Solar Escuela de Surf, y bueno, claro, es una de las escuelas con más chicas pro, digamos, ¿no? De Cantabria y de, no sé, del norte. Cuéntanos un poco sobre ella y el proyecto. Empezamos a surfear juntas, ella ha hecho bodyboard, yo surf, y bueno, siempre íbamos juntas a la playa. En aquella época no había escuelas en la zona, sí que había una escuela en Somo, pero pues nos pillaba un poco más a desmano, nadie nos podía, o sea, era un poco más difícil el acceso, no es como ahora. Y bueno, empezamos a surfear juntas, íbamos siempre juntas a la playa, apenas había chicas en el agua, entonces pues el ir juntas nos motivaba también. Luego empezamos a competir y siempre, pues, aunque fuesen modalidades diferentes, competíamos un poco entre nosotras a ver quién ganaba, pues, un campeonato regional, venga, pues, a ver quién ganaba. El campeonato de España, lo mismo, siempre queríamos saber quién juntaba más títulos. Y luego, pues, la idea de la escuela surgió un poco porque, pues, queríamos compaginar el poder costearnos los campeonatos y tener mucho más tiempo libre, lo que es las temporadas de invierno, compaginándolo con el inicio de la creación de la escuela, que al final pues los meses de agosto los queríamos emplear a trabajar, intentar reunir algo de dinero para luego pues los inviernos irnos a Canarias, competir un poco a nivel nacional. El circuito nacional, que no es un campeonato que se haga el tal día en tal playa, sino que era un circuito que iba por toda España, entonces en aquella época, sobre todo la categoría femenina, ibas a un campeonato y ganabas, y el premio no era económico, entonces siempre tenías que buscarte un poco la vida para reunir dinero y poder hacerte el circuito. Entonces la idea surgió un poco pues esa. Sí, porque bueno, antes los premios además eran diferentes, el de las chicas y el de los chicos. ¿Eso lo viviste tú? Eso lo he vivido yo, sí, sí. Muy bueno. Lo he vivido siempre. Precioso. ¿Y lo de que os pongan en mangas que son peores que las de ellos también? ¿Lo de? Perdona, que no te he escuchado. Lo de que os pongan a veces en mangas que son como en peores condiciones que cuando es la manga de los chicos. Bueno, yo creo que ahí ya ellos hacen un calendario y te va tocando, hay veces que te toca mejor, como es el caso de la vaca, otras veces te toca peor. Bueno, eso ya es un poco más suerte. Bueno, para quien te quiera seguir, tu Instagram es mirka/solarsur y la escuela también tiene un Instagram, ¿no? Dilo si quieres. Sí, Escuela de Sur Solar. Y bueno, ¿qué proyectos de futuro tienes para los próximos años? Pues bueno, yo compagino ahora la escuela con el hospital. Yo soy enfermera y trabajo en la Mutua Montañesa en Santander, un sitio para mí privilegiado porque estás trabajando viendo el mar. Y bueno, mis proyectos de futuro, me gustaría hacerme otro máster enfocado un poco a lo que es mi trabajo de enfermería, seguir formándome, seguir mejorando también en mi trabajo. Y en cuanto a la escuela, pues yo creo que ya hemos cerrado un poco el círculo porque empezamos con un negocio muy chiquitín, muy pequeño. Los comienzos siempre suelen ser así, un poco empezar de cero y ir creciendo. Y ahora mismo hemos creado lo que es la escuela con tienda, una cafetería donde se dan desayunos, comidas, cenas. Y luego acabamos de construir justo en el mismo local, en la parte que da al norte, 3 apartamentos. Entonces hemos cerrado un poco el círculo de nuestro negocio. Ya creo que hasta aquí ya nos vamos a dedicar a pues a trabajarlo mucho, lo mejor que podamos. Pero yo creo que ya... ¿Los apartamentos qué son? ¿Rollo Surfcamp y eso? Bueno, es un poco más enfocado a familias. Son 3 apartamentos independientes, cada uno tiene su habitación, cocina con salón y un baño, y luego pues que están en segunda línea de playa. De hecho, desde uno de ellos se llega a ver el mar. O sea, que está aquí todo muy cómodo. Es una empresaria del sur, muy bien, porque lo rentabiliza. Yo no rentabilizo este podcast y así me va. Muy mal. ¿Algún libro o peli de sur que nos recomiendes? Pues mira, a mí... Sí, una de las películas que más me ha gustado es la de Persiguiendo Mavericks, basada en hechos reales, en la que el protagonista es Jay Moriarty, un surfista profesional, que bueno, persiguió su sueño hasta el final. Y es que me ha encantado esa película. La volvería a ver, vamos, muchas veces más. Libros, no suelo leer libros de surf, suelo leer libros más enfocados a la medicina. Los libros que suelo leer, sobre todo un médico alemán, que es Andreas Moris, y es un poco más alternativo, pero me encantan sus libros y creo que tengo todos. Justo vamos a entrevistar en un futuro a Libros del Océano, que es una editorial gallega. ¿Sí? Que viene de los creadores del Panting Classic y tal, que tiene unos libros bastante guays, por si quieres investigar por ahí. Pues sí, sí, sí. Pues nada, hasta aquí la entrevista. Si no me cuentas más cosillas, por aquí lo vamos a ir dejando. Así que nada, encantada de tenerte aquí y vamos a ir hablando. Pues muchas gracias por todo y estamos en contacto. Claro. Pues aquí estaba la entrevista a Mirka Solar. Sí que hay que decir que esa entrevista a Libros del Océano ya se hizo en el programa anterior. Vamos a pasar a escuchar una canción que presenta la sección de Coyote. We'll be right back. Buenas, oceánicas y oceánicos. Os habla el Coyote desde esta otra orilla. El Llobregat es al funk como el Mississippi al blues. Y hoy he venido precisamente al delta del Llobregat para celebrar a un paisano eterno. Y es que se nos ha ido Murphy Gray, el último que nos quedaba de aquella formación original de la banda Trapera del Río, pioneros del punk en el Estado español. ¿Y qué tiene que ver un grupo punk con un programa dedicado al surf y a los océanos? Pues que ellos, allá por los 80, nos dedicaron aquel maravilloso monopatín, probablemente el primer tema musical dedicado al skateboarding en este país, grabado en 1982 y publicado 10 años después en el álbum Guante de Guillotina. La banda Trapera del Río cuenta con letras demenciales guiadas por ritmos trepidantes, capaces de hacerte bailar y patinar como puro diablo. La última vez que les vi en concierto fue en la Alianza del Poblenou, en el 2017, durante la celebración de los 40 años del primer concierto punk que tuvo lugar en el Estado español. Eso había sido el 4 de diciembre del 77, siempre en ese emblemático lugar del barrio obrero de Barcelona. La banda Trapera del Río fueron inspiración declarada para muchos otros grupos punk y también fueron la motivación para que comenzasen a patinar golfillos de barrio que, como tú y como yo, probablemente iban a ser más productivos sobre una tabla con ruedas que a pie o en Vespino sobre el asfalto de estas nuestras ciudades pudridas. Recuerdo escuchar a la banda Trapera del Río en una vieja cassette, en aquel destartalado Mercedes que nos llevaba a la playa, allá por los primeros 90. En aquel tiempo no era una música que casase bien en el pijo ambiente surfero de entonces, pero a mí me encantaba, me ayudaba a ponerme las pilas antes de tirarme al agua y me motivaba a salir a darlo todo en aquellas noches salvajes. ¡Qué años locos! Bueno, locos para mí y para mi generación. Imagino que serían ridículos para la generación anterior y probablemente patéticos para la sucesiva, pero para mí aquellos años eran años de fuego. Sijón estaba que ardía en aquellos 90 y Bilbao, la ciudad donde residía, vivía los últimos estertores de aquel punk vasco y los primeros del indie y del llamado ghetto sound, entre otras cosas. Me lo pasé muy bien en Gijón, me lo pasé muy bien en Bilbao, patinando, surfeando y escuchando la voz rota de Murphy rasgando las membranas de los bafles de mi viejo coche. Por entonces vivíamos la debacle brutal del SIDA, la muerte de los escorbuto y de otros muchos jóvenes un poco mayores que yo, que había marcado mi destino musical y casi vital. Pero en mi imaginario había dos tipos de punks: los nihilistas, aquellos que sabíamos o presuponíamos tendrían una vida corta, y los otros punks, los combativos, que para mí eran sanotes adolescentes eternos. Fueron pasando los años, los conciertos, las olas y los viajes para patinar, y comenzaron a caer también aquellos, primero Joey, luego Didi, también Johnny. Se le apagó el corazón a Joe Strummer y luego a Lou y a David y a Lemmy. Hace muy poquito se nos fue también Íñigo Muguruza y ahora le toca a Murphy. Se nos van los referentes musicales, pero se queda su música y con ella los recuerdos, la motivación para salir a patinar y la energía de la eterna juventud. Descansa en punk, Murphy. Vaya grande que eres, Coyote. Y Macarrilla, ¿eh? No me esperaba una sección así. Pero muy bien, yo creo que eres el culpable de que la mayoría de escuchas que tiene este programa, por lo menos según Spotify, es de gente de como de tu quinta, más o menos. Vamos a escuchar un poquito a Boy Harsher. Y despedimos el programa. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por ir a limpiar las playas, ¿eh? A los que fuisteis, a los que no las fuisteis, ¿no? Y nada, pues nos vemos más adelante, igual en marzo, porque tengo cosillas que hacer. Nos vemos en la playa. Que Boy Harsher es un grupo de música electrónica estadounidense formado en 2013. Y bueno, escuchad. Oceánica.